cambiar el país, se necesita cambiar el Congreso. El 13 de marzo te invito a marcar pacto histórico a la Cámara y al Senado. Contigo cambia Bogotá. Publicidad política pagada. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos. Endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. Les decía yo a los interlocutores que iba encontrando en la calle: cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia. Paloma Valencia es un gran valor de Colombia. Este país no puede desperdiciar la preparación, el carácter y la transparencia de Paloma Valencia. Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada. Llegó Factor X. Encontramos mucho talento en cada ciudad. Personajes únicos, divertidos y voces increíbles. Las audiciones por toda Colombia están imperdibles. Factor X. Sábados y domingos, 8 de la noche, por canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre 24 horas de contenido en vivo. Every day. Ozzy Osbourne hacía Mama, I'm Coming Home en el 91, justo cuando Argentina ganaba la Copa América de Fútbol. Pero estamos en la FM en Clásicos por Deporte, y el momento de irnos al 99. 8 años después, Cristina Aguilera se presentaba en sociedad con Ginny in a Bottle, y en aquel año, Nacional era campeón en Colombia. Someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby, baby, baby. el primer video ganador de mejor video de MTV, ¿eh? Take On Me, ajá. New Wave en estado puro, año 85, América, era campeón en México. Las Águilas del América, el equipo más popular de ese país. Viajemos a 2003, 50 Cent hacía End the Club. Los Spurs de San Antonio, Texas, ganaban la NBA y un argentino, Manu Ginobili, era una de las figuras. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card like it's your birthday. And you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head so get into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head so get into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the Uggs, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that. You watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. Yeah. And the plan is to put the rap game in the choke. I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippy in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippy in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. My flow, my show brought me the dough. That bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your bitch, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. Just talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. They know where we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, so get into taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, so get into taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop up, nigga. G-U-N-I-T. Yeah. FM Clásicos por Deporte. Walking on broken glass. Annie Lennox acaba de retirar del grupo Eurythmics, de su banda de toda la vida, y se presentó como solista con Walking on Broken Glass. Esto era en 1992, año en el que Andre Agassi ganaba Wimbledon. Se cortó el pelo y se quitó la pantaloneta de jean y se vistió de blanco solo para jugar Wimbledon. FM 1980, Divo Whippet. Y Bernaino ganaba el Giro de Italia. En eso, en aquella época se podía ganar todo. Ganó 5 Tours de Francia también. Vamos al 93 en la FM con Snow y su informer Emerson Fittipaldi. Ganaba las 500 millas de Indianapolis. That man that says he didn't miss no mistake, stumble down the lane. I'll keep on burn down. These are them that'll come in and they blow down my door. When you can part you through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination reaching out of east attention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I'll keep on burn down. Take the man that says he didn't miss no mistake, stumble down the lane. I'll keep on burn down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I'll keep on burn down. Take the man that says he didn't miss no mistake, stumble down the lane. And we keep on going there, so big on them all, they think they have more power. They're on the phone, Mr. Dead one, I want me for once, I use it once, and now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me, I'm in love, I'm in my heart, down to my belly. Yes, the name is coming, I'll be cool and deadly. Yes, the one MC Stan and the one that is low. Together we all have a Mr. Tornado in Palmer. You know, they're gonna miss me, I go glam. I'll keep on going down. Take them on the city, they're gonna miss me, start somewhere down the lane. I'll keep on going down. Informer, you know, they're gonna miss me, I go glam. I'll keep on going down. Take them on the city, they're gonna miss me, start somewhere down the lane. I'll keep on going down. So, listen for me, a bit, listen for me, now. Listen for me, a bit, listen for me, now. Bring me the rubber, the rifle, the phone, the rock, and steady. It's the gonna miss me, at the art to cut down. But in the inner, and the dance, I miss the way I come. From people them say I come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto. Don't know what you're helping, no. Few brown people, man, is all I'm on. No way, my shoes that I'm tearing up, and my toes just a show up. With me, a ball, and all the ones are on, so informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a slummy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a slummy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tolling. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat, and I won't can't board bouncer. You say that I'm a stormy, I go reaching out the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Why would? Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Clásicos por deporte en la FM, siempre. Soda Stereo, ella usó mi cabeza como un revólver, sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Michael Schumacher era campeón de la Fórmula 1 en aquel año 95. Para continuar con nuestra tanda en español, Poligamia mi generación, canción del mismo año, y Estados Unidos ganaba la Copa a Davis y se la ganaba Rusia. Deporte. Change your minds on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Take a chance on me. Take a Chance on Me, canción del 77, Niki Lauda, ganaba la Fórmula 1. Ahora viajemos a 2003, No Doubt, It's My Life, Valentino Rossi ganaba el MotoGP. We'll be right back. Clásicos por Deporte. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Qué clasicazo este Mambo Number 5, el favorito de Carlos Arria. Canción del 98, Carlos Moyá ganaba Roland Garros. Viajemos al 81. En aquel año los Oakland Raiders ganaban el Super Bowl y Human League hacía Don't You Want Me. can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. You think you changed your mind? We'll be right back. calientan su camerino, listo para traer el Cappy Hour, canción del 82. Jimmy Connors ganaba US Open. Survivor hacía Eye of the Tiger, la canción de Rocky. Y ya viene el Cappy con Cappy Hour. Soy Casale, los estuve acompañando en este domingo, como siempre, con los clásicos por deporte. En 1993 sonaba Crying de Aerosmith. Y en 1993, Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental. ¿Y usted? ¿En qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. Esta que es la victoria más sensacional de Colombia en toda su historia. Expectativa MasterChef Celebrity. La carne está increíble. Sí, el término está perfecto. Delicioso este plato, una receta espectacular, creativa, punto de sal, fantástico temperatura, presentación emplatado, este sí que es un buen plato. Pero la realidad. ¿Qué es esta vaina? ¿Tú crees que te quedó bien? Este plato realmente malo, malo en sal, malo en presentación, malo en creatividad, no es un MasterChef. ¿Y esa espina qué? Esto es imperdonable. Para los famosos, cocinar en MasterChef Celebrity no será como lo imaginaba. MasterChef Celebrity, gran estreno, lunes 21 de febrero, 8 de la noche, canal RCN. La FM regresa en momentos con Cappy Hour. Con App Mi Claro paga tu factura desde donde estés, fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago, tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Hora de estrenar tu Renault Koleos Stepway Duster Oroch Capture y también Alaskan con póliza todo riesgo por un año. 11 de la mañana, 55 minutos en la FM. Elige empezar el 2022 cumpliendo tu primer propósito. Estrena tu nuevo Renault Stepway Duster Capture Koleos Oroch Alaska. Estrénalo con póliza todo riesgo por un año. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Agítate en todo momento y refréscate con una fusión cítrica en casa. Reencuéntrate con un salpicón en el almuerzo. Acompaña la empanada con un tutti frutti naranja. O haz como Chris, que los disfruta todos. Y en todas partes. Porque tutti frutti, salpicón, fusión cítrica y el nuevo naranja van perfectos con las comidas, con grandes momentos y lo mejor, a precios irresistibles. Pruébalos. Tutti frutti. Agítate. Llegó la segunda edición del Poder de Dar una Mano, el programa de apoyo a emprendedores de Unicentro Bogotá, que premiará a 5 proyectos con beneficios avaluados hasta 600 millones de pesos. Inscríbete hasta el 28 de febrero en www.unicentrobogotá.com/el-poder-de-dar-una-mano y haz que tu emprendimiento brille en este 2022. Aplican términos y condiciones. Vibra con el concierto de gala en el lanzamiento del 36º Festival Nacional de la Música Colombiana. Viernes 4 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Vuelve a la presencialidad con la presentación estelar de la cantautora colombo-irlandesa Katie James y la maestra María Isabel Saavedra, acompañando a compositores y duetos Príncipe de la Canción. Adquiere las entradas en tuboleta.com. 36º Festival Nacional de la Música Colombiana, Ibagué, del 15 al 21 de marzo. Organiza Fundación Musical de Colombia, apoya Ministerio de Cultura, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué y RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura, con el apoyo de RCN. Ahora también podrás disfrutar Postobón Aqua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Aqua en lata. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Aqua en lata. Lo mejor de los dos mundos. Gracias, don Pedro. ¿Ya probaste Vilac Aven y Vilac Leche Chocolatada? Atrévete y seguro te cambiarás. Busca en la tienda más cercana Vilac Aven y Vilac Leche Chocolatada, en bolsa desde 1,000 pesos y en cajita desde 1,500 pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. Porque siempre pierdo yo. Volvió el dolor. Te la dedico. Lunes a viernes, después de Pura Sangre. Salvación Nacional renace. El partido de Álvaro Gómez. Este 13 de marzo, vote por nuestras listas a Cámara de Representantes y Senado. Porque a Colombia hay que salvarla. Publicidad política pagada. A los colombianos les toca luchar para pagar un arriendo, para que el mercado alcance, para poder estudiar y hasta para estar vivos. Mi nombre es Carlos Amaya. Soy hijo de campesinos. Como presidente, trabajaré para que tus luchas no sean imposibles. Carlos Amaya, presidente. No hay lucha imposible. Pide el tarjetón de la coalición Centro Esperanza. Somos Verde Esperanza. Publicidad política pagada. RCN se identifica con la tranquilidad. Celular. Dice se ve un dispositivo con la magia de captar la atención de los niños por horas y horas. Mejor inscríbelos en el curso de programación para niños y niñas. Así aprovecharán su tiempo desarrollando agilidad mental y creatividad. Cómpralo en Helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by.